Proxy Radio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Es la hora 13. Sean todos bienvenidos a Café Metal. Hoy, gracias por los aplausos. Hoy empezamos con un día bastante caluroso, algo incómodo, con una amenaza de tormenta bastante fuerte. Uy, qué miedo. Pero no está nada agradable para los que nos escuchan aquí en otras latitudes. Un día bastante complejo climáticamente. Bueno, me alegro. Como solemos hacer acá en la región, en Argentina, saludamos primero. ¿Qué tal, amigo operator Facundo Mano de Tijera? ¿Qué tal, amiga Caro? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy Me alegro bien. De verla sana y caminando. No sabía que cruzando la frontera no se saludaba. Sí, sí, hacia el norte. No, hacia el norte no se estila eso. Ah, ¿no? Son muy mal educados. Mal educados. Muchas gracias. Tenía que saludar. Ah, no está en el libreto, perdón. Claro, el guión. No olvidé de poner en el guión acá saludar. De que no me traen el guión, viejo, se fue todo el claro, claro, con la preproducción. Bueno, como notarán, no está la voz principal y cantante de este programa, nuestro amigo Daniel Cafferata, que está viajando como siempre retrasado. Pero bueno, como acá le ponemos el pecho a las balas y bueno, no haciendo alusión a ningún hecho en particular. Vamos a arrancar este humilde programa número 44. Ya 44. En la recta final, en los últimos 100 metros de lo que queda del año. Un año con altibajos, intensidad, con mucha intensidad metálica, con mucha intensidad anímica. Y muy buenos shows, eso va incluido en la intensidad metálica. Claro. Entonces, para ir amenizando la espera y también a nuestro invitado de hoy, que es un lujo tener al amigo Rubén Cuenca, vocalista de la banda Retro Satán, con el que vamos a charlar en breves minutos, vamos a arrancar la parte musical de este programa. Vamos a escuchar una banda de Grecia que se llama Lot, una banda que podríamos decir... hay una historia detrás de esta banda, porque la banda la forma una mujer, una vocalista llamada Astarte. Ella forma esta banda, Lot, y empieza a trabajar en la banda, sacan un demo, una cosa así, algo parecido, en el 95 más o menos, pero resuelve armar otro proyecto con el nombre de Astarte, entonces pone todas sus fuerzas en el proyecto Astarte, dejando a Lot en el cajón. Astarte tiene una vida prolífica, así sacando discos, tocando y todo eso. Siempre hablamos de Grecia, donde se desarrolló este proyecto. Hasta que en el año 2014-2013 decide resucitar a ese antiguo proyecto, Lot. Vuelven a sacarlo a la vida. Era un proyecto donde ella quería enfocarse en la parte musical para el lado del death metal y el black metal, con cosas épicas, algo del folk, del tradicional de Grecia. Mira. Y entonces llega la noticia de que tiene una enfermedad muy, muy, muy, muy, muy grave. Sí. Esta mujer, Astarte. Entonces comienza a luchar contra esta enfermedad y pierde la batalla. Fallece. Y al año siguiente, en el 2014, su marido, que formaba parte del proyecto de Lot, a modo de honrar su memoria, exactamente, deciden, resuelven seguir adelante con el proyecto inicial de ella y plasmarlo todo en un trabajo discográfico que ve la luz 3 años después. 2016. De ese álbum que ellos editan, vamos a escuchar un tema que se llama Emptiness. En efecto. Y tiene como invitado al vocalista de Rotting Christ. Wow. Así que más o menos ya están avispados de por dónde va la línea musical. Es una banda que me gusta mucho. Interesante la historia que hay detrás de todo esto. Sí, me salté un par de pasos, pero no sean vagos, busquen información, rastreen y van a descubrir muchas cosas que hay debajo de la alfombra. Entonces vamos con Lot, Emptiness el tema. Desde Grecia. Bienvenidos a Café Metal. Años, 2 días, un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante de heavy metal festeja sus 20 años en la escena con fechas increíbles. Icarus Music Fest, día 1, 16 de diciembre en Groove. Lo mejor del metal nacional se reúne en una noche impresionante. Manifiesto, Mortífera, Necratal, Coral, Criptofonia, Ariadna Project, Matan S.A., Renacer, Serpentor y Tren Loco. Icarus Music Fest, día 1. 16 de diciembre, en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. Bien, y estamos escuchando de fondo... ¿Qué, Richard? Es un tema de Nevermore, un tema así elegido al azar porque la discografía de Nevermore es bastante... son muchos álbumes y hay muchísima música para elegir. Así que simplemente porque ahora cuando venga el amigo Daniel, queríamos charlar... Está subiendo, parece. Del fallecimiento de su vocalista. De Warrell Dunn. Que muere este 13 de diciembre. Así que ahora cuando venga Dani vamos a hacer la mención de la efemérides del fallecimiento de este, claro, de este individuo. Pero vamos con un toque de más de música. Vamos a escuchar Cathedral, la banda inglesa esta, liderada por Lee Dorian en las voces, quien fuera el vocalista de Napalm Death de los primeros dos trabajos. Vamos a escuchar un super recontra clásico de Cathedral, quizás no uno de los más doom. Característico el sonido de Cathedral, pesado, arrastrado, pero no, este es más dinámico este tema y tiene un videoclip divertido basado también en la película de Witchfinder General. El tema es Hopkins, del álbum Carnival Bizarre del 95. Vamos con Cathedral y seguimos esperando a Daniel. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. Gun business, witch finding. You confess? Hola, soy yo. Llegué. Vienes a buscar a ti, a Café Metal. ¿Cómo les va, amigo? Sobreviviste. Y estoy ahí todavía. Estuve una semana bastante quieta. Sí, dale. Pará. Al piano, porque creo que está en la recta final también este personaje. Ahora sí. Debut y despedida. ¿Qué pasó? Estoy enfermo, very sick. Se hizo el músico y tocó dos fechas seguidas y casi enfermo toqué. La verdad la rompí. A tu vida. Me rompí la rodilla. En un momento vi las fotos, y el video con las patitas juntas en Alma Mater, que no podía moverse más el chabón. Encima ahí muy lindo el Cacho Fest. Pero hacía calorazo y más mi fiebre. Ah, usted toca en invierno solamente. Yo soy vikingo. Yo soy vikingo. Es un bajista de temporada, sí. Claro, sí. Me hacen doblar con mucho calor. Arranca en abril, mayo, junio y termina en septiembre con mucha suerte. Fin de septiembre, principio de octubre. Claro. No, así que muy bonito todo, pero el viejo, no sé, se ve que salió 12 días seguidos y no estoy para 12 días se seguidos. Se fue de gira, todo. Sí, quedó. Sí. No, ¿dónde no. quedó el true metal, amigo? ¿Dónde quedó? Yo soy verdadero, true metal de verdad. Claro que sí. De esos que tocan destrucción con una cuerda. Destrucción tocan. En todos los tiros te meten uno de hermética, uno de malón, cosas cuando ven que la gente si ya no son metalero, técnicamente. Sí, pero no toque entonces una hora. Toque 30 minutos, sus temas. ¿No, Caro? Usted va a ver una banda nueva. Porque estaba distraída, la recagué. La recostó. Bueno, pero ahí estoy lúcida. Claro. Creo. Bueno. ¿Qué? Ahí está. ¿Le gustó esto? ¿Qué es? Va de nuevo. A ver, Dani. Bien. Tony Esconde me rebanca y me dice gracias, Dani. Yo creí que eran tus últimas palabras. No, esas son las últimas. Pobrecito. Seguramente. Bueno, ¿habló del tiempo? Sí, me retaron. Mire cómo se puso de feo. Está horrible, sí. Amenaza una fuerte tormenta. Dice que va a haber esos... ¿Chiflones? Twister. ¿Huracanes? No. Bueno. Sí, no como en el Minnesota. Se acabó el chiste. Hurricane. Del viejo enfermo. Volvemos a la cruda realidad. No es chiste. Usted no me cuida más. No, usted al principio del programa me quería. Al principio, esos dos minutos fueron hermosos. Lo que lo contenía como una madre. Debe ser que lo, ahora. Debe ser porque venía. Hasta que me avivé. Bretaña. Debe ser porque que... venía a Bretaña. La realidad es así. La verdad lo quería a Bretaña. Ganate mi amor o ganate mi odio. Es simple. Yo no tengo. No me puede obviar. No. Haga como otro que no se acuerda. Ah, ¿vos tocaste conmigo? Sí, yo toco el bajo en tu banda. No me acuerdo. Prefiero ese. Bueno. Antes que te puteen, Devastación sigue sosteniendo que usted pagó $2,000 de una grabación. Sí, ya lo vamos a hablar eso. Dijo Devastación, no lo dije yo. Y no lo dije yo tampoco. Claro. Así que... Se están sacando los trapitos. Bueno, ¿dónde? Claro que sí. Más en el calor. ¿Qué estuvimos escuchando? Mucho así. Escuchamos dos temas. Cuando yo estaba Catedral. Pero te traje dos temas como para que te traigan de vuelta a la vida. ¿Me va a dar dos por una si voy a abrir porque parece que está cerrado? Bueno, entonces le vamos a pegar dos temas. Gracias. Ratos de Porao y Garotos Podres. Sin explicación, lo mandamos derecho. Borcegazo a la mandíbula. Y después, si querés, te lo explicamos por qué. Dale nomás. ¿Sí? Mirá que... Force, última batalla del año, sábado 16 de diciembre en Sadar Club. 21:30 horas. Grupos invitados: Charger X, Hellhard Ragnar y Corcel. Entradas anticipadas en la Estaca de Quilmes y Sadar Club. Lugnasar, La Force, en Sadar Club. Represão policial, instrumento. 20 años. Dos días. Un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante del metal celebra sus 20 años con dos shows impresionantes. Icarus Music Fest, día 2. 17 de diciembre en Groove. Lacrimosa, Testimonium Tour cierra una fecha impresionante acompañados de un lineup nacional de primera línea. DJ Hadrian, Eva, Ina Zulina, Blood Parade. Icarus Music Fest, día 2. 17 de diciembre en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. Muy bien, seguimos con la continuidad musical de Café Metal. Pero ya está nuestro invitado, la cortina ya identificó, develó el misterio. Así que, bienvenido Rubén. Gracias, loco. Gracias, gracias a ustedes que me invitaron. Rubén Cuenca, vocalista de la banda Retro Satán, banda histórica, banda que, como decía Pocho Metallica, vio nacer la escena. Uh-huh. Pero bueno, ahí junto, parió la escena junto a muchos otros. Gracias por haberte acercado. En un día sábado, en este horario, son muchos factores, pero bueno, ¿qué va a ser? Calor, peor, viento, nube, todo mal. Tormenta. Y vino igual. No, pero bien. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo está la actualidad de Retro Satán en este momento? Bien. Estamos grabando el disco que va a salir ahora en 2018. Seguramente que acá en Argentina lo va a editar nuestro amigo Daniel Mancilla con Disimbol, su sello Disimbol Record, y para Sudamérica lo va a distribuir Evil Confrontation Record, que es una empresa chilena que dicho sea de paso, allá en Chile somos locales nosotros. Muy bien, claro. Es una banda muy querida, gracias a que fuimos a Chile también. Pero ustedes fueron en los 80, sí, fuimos, que no es menor tampoco. Sí, no, verdad. Con buena repercusión, con mucho esfuerzo. Gracias a Pocho Metal. Pocho Metallica, que en ese momento explotaba. A Marcelo Tomi también, que nos ayudó bastante en las primeras épocas y después, bueno. Pero volviendo a lo que va a ser el disco, ¿tiene fecha ya de salida? O sea, calculamos en abril del 2018. ¿Está terminado ya el disco? Está terminado el para disco. Editarlo. Claro, claro. ¿Son todas composiciones nuevas? Son, en realidad son 50% de material antiguo con un sonido nuevo. Y material nuevo, obviamente. Ajá. ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente se quedó con ese sonido viejo, sí, feo. Entonces como que quisimos este... ¿Vos te referís al sonido, a lo que escuchamos 80. Cuando escuchamos el demo? Claro, claro. No a la composición de la música, sino al sonido en sí. El sonido, todo, todo. O sea, que voces van a... nuevas, batería nueva, los mismos. Sí, tipos. O sea, es inevitable sonar hoy actual por las formas que se graba hoy de todas formas. Pero ustedes lo que buscan es que suene a viejo. No, con el sonido nuevo. Sonido nuevo, composiciones en la misma línea, claro, que venían. Claro. O sea, manteniendo la esencia de los 80. Tal cual. Muy bien. Va a estar interesante eso de descubrir. Sí. Y ahora en guitarra está Claudio Duliva, el violero de Jericó, que bueno, él estuvo en la primera época de Retro Satán. Claro. Ahora estamos terminando también el disco. Completa la formación de hoy en día. Y en bajo está Leandro Galeano, Jorge Sánchez en batería, Gustavo Fernández, uh-huh. Claudio Duliva y bueno, ¿quiénes hablan? ¿Invitados? Invitados no va a haber. En la presentación, en ahora sí. Que vamos a tener una presentación, sí vamos a tener un par de invitados. Que eso lo vienen haciendo. Sí. En sí, lo que sí, fue sí. En el transcurso del año. Y Tano Succi, claro, Tano, prepárate. Sí. Tano Succi va a estar con nosotros. Ahí, sí. Es interesante porque es una manera de... Primero, el hecho de que la banda esté nuevamente sonando y esté tocando, presentándose en vivo, eso es como loco, sí, teniendo en cuenta el tiempo que pasó desde la última vez que vos cantaste con la banda, porque después hubo otra encarnación de la banda. Eso iba a preguntar, ¿cuándo es el regreso de Retro Satán? Sí. ¿Cuándo se vuelven a mirar y a hacer este proyecto? El regreso de Retro Satán, en realidad, lo organizó Pocho, ¿viste? Pocho Metallica hizo como... digamos, un homenaje a Retro Satán con otros músicos, y sí. Ahí prendió otra vez la idea, ¿viste? Porque en realidad nunca nos peleamos, nunca dejamos de vernos. Simplemente no tocaron más juntos. Nos veíamos siempre. Claro. Pero bueno, ¿viste? Como en ese entonces habíamos dicho, bueno, loco, dejemos un poco porque nos cansamos, porque no veíamos respuesta de los productores y veíamos que otras bandas subían y nosotros estábamos ahí, siendo que nosotros ayudamos a bandas súper importantes del heavy metal en Argentina, las ayudamos nosotros. Claro, ¿entendés? Es verdad eso. ¿Entendés? Por ejemplo, casi nadie lo sabe, pero Hermética lo hicimos debutar nosotros. Claro. En un recital en Sáenz Peña. ¿Entendés? A Orca lo hicimos debutar nosotros en Halloween. Halloween Pop, claro, ahí en San Martín. Claro, ahí tocaron muchas bandas. Claro, claro. Tocó Half, bueno, un montón de bandas. Nosotros ayudamos a muchas bandas. Para aquel inclusive que... a Hermética le hicimos, sí. lo llevamos a Uruguay a tocar con nosotros. Mirá. Y eso mucha gente no lo sabe. Claro, también para aquellos que no, esos despabilados que están escuchando por primera vez el nombre Retro Satán, tienen que saber que estamos hablando de mediados de los 80. Y 80. O sea, la banda 82. Arranca 82 más o menos, ¿no es cierto? Sí. Claro, ¿vos te incorporás? Yo me incorporo en el 84 más o menos a Retro Satán. Pero vos anteriormente estabas en Tonelada. Sí, antes que eso en Bloque. Antes de Tonelada estaba en Bloque. ¿Tuviste en Bloque? Claro. Wow. Yo fui el primer cantante de Bloque. Eso sí que después, bueno, hubo unas diferencias ahí, pero todo bien. Con Marcelito, con Daniel Parodi. Sí. Y bueno, yo voy a Tonelada. Y de Tonelada, boom, salto a Retro Satán. Pero Tonelada tenía repercusión, tenía ya gente que lo seguía, me pero acuerdo. No, pero tal es así, la seguimos. Famosa fecha esa en la Biblioteca de Olivos, con B8, claro. Eso. Bueno, seguimos tocando con los Tonelada. Sí, también. San Martín también, yo creo que los vi. Claro. San Martín, sí, seguramente. Bueno, porque... San Martín tocaban casi todos, pero bueno. En un momento sí, claro. Cerca pasaban todos de San Martín. La plaza, era, no me acuerdo la calle. Esa que decís vos. Sí. Fue la presentación memorable con Walter Jardino. Claro, de B8. Que hicimos dos. Dos, el mismo dos día. Dos funciones. Había mucha gente afuera, quedó afuera. Esto es prehistoria, ¿eh? Sí. Glorioso haber presenciado ese momento histórico sin saberlo, porque uno iba de puro fan. Claro. A ver, wow, toca Tonelada, wow, toca B8. Claro. Bueno, siempre se acuerda Baleirón, el de Los Pericos, se acuerda que fue, porque claro. Él es metalero también. Y bueno, un saludo para vos, Juanchi, también le gusta el juego. Pero estamos hablando de un momento que pasó, viéndolo a la distancia, muy rápido. Sí. Porque hoy en día, 2017, tenemos nuevamente a Tonelada en vivo. Tocando, sigue más o menos el proyecto, sí, con el Adam. Sí. También estamos grabando. Estaban grabando, ¿no es cierto? Estamos grabando disco también. También para el año que viene. Claro, sí. Pero ustedes mantienen la misma formación. Original. Esa sí que es original. Sí. Los abuelos del heavy metal. Es buen eslogan ese. Vamos a ver si auspicia. Bueno, tema abuelos, no toquemos tema abuelos porque está medio crítico en este momento. No podamos. El otro día me dijo: ¿qué estás haciendo? El Geriatric Tour. Es un hijo de puta. No. Mal, vete. Pero bueno, lo importante es estar vivo, tener proyectos, tener sueños, tal cual. Porque está bien, nos causa gracia, pero ya estamos grandes. Para mucha otra gente quizás signifique a esta edad el fin de semana estar con su familia, mirar los partidos de fútbol por la televisión, pero no. El rockero es irrompible. Nosotros somos. El rocker es irrompible. ¿Qué necesidad tenemos de estar haciendo todo esto? ¿Seguro que el rocker es irrompible? A veces nos rompemos un poco. Pero seguimos adelante. Hay excepciones. Una pregunta respecto a eso. Pues, frente a este álbum que viene, ¿hay la posibilidad de presentaciones en vivo? Sí, tenemos una presentación en vivo el 13 de enero. Esa es muy importante. Claro, porque bueno, esa fecha la organiza nuestro amigo Lucas Rimaudo, sí, que es el titular de la revista Thunder Steel, que es una de las revistas más grosas de la Argentina con proyección mundial, digamos, ¿no? Tuvo como 100.000 bajadas. Sí, el último... 100.000, ¿sabes lo que es? No. Sí, es un montón. Bueno, y ahora, hay muchos lugares, no te puedo decir mucho. No, sale. Ahora va a bajar la revista porque empieza a escribir Ricardo. Claro, ahora va a pasar a 40. Es una sorpresa, mirá, ella tira información. Sí, no, estamos al tanto acá. No tire, que no queremos quemar. Sale... No puedo decir nada, hijo. No, pero. Me matan. Pero en enero sale la revista impresa y justamente el lanzamiento es el día de la fecha, ¿no? Sí, que vamos a tocar con Dementor. Vamos a tocar con Super Ratón, los pibes de La Plata, que son también amigazos. Y bueno, y canta la hija. Bro. Y con el Tano Abruzzese también, con el Faraón. Con Faraón. Bueno, ahí tenemos cargado en la compañera. Espere, ya sí. Que dijo de Mentor, tocan en un ratito. Ahora. Es lo que me mandó el mensaje recién Gustavo, así que en el Templo de Metal. Así que vayan. Sí. Yo no llego. No llegamos. No llego, Marcelito, si no iba. Y Marcelo también, exactamente. Le mando un abrazo, Marcelo. Nosotros nos vamos para el Icarus, así que ya le dije, me dice, vení primero para acá. No podemos. Sí, salud, No, para eso está. Ahí está, salud. Tenemos cargado en la máquina el disco de Retro Satán, la presentación del año 88 en el Halloween Pub, que salió editado también por Disembodiment en el año 2014. ¿Qué tema podemos escuchar de alguno que te guste? Para que la gente tenga una idea, ¿no? Es un sonido viejo que lo quisimos dejar así. Claro. Para recuerdo. No está ni ecualizado. Eso es sonido directo de consola que salió en ese momento. Así como salió, claro, es lo que van a escuchar ahora. Es lo que ahora van a escuchar. No es el sonido nuevo. Después van a escuchar seguramente un tema más actual, de Retro Satán. Pero bueno, ¿qué podemos escuchar de algún tema que te guste en particular o que te guste cantar? Es que ustedes digan, no hay problema. Fuego Cruzado, entonces. Vamos con el track número 6. Vamos con Fuego Cruzado. Y Retro Satán en vivo en la máquina del tiempo del año 88. Oh, Bueno, así sonaba entonces este Retro Satán en el 88, Fuego Cruzado, una toma de consola que después en el 2014 Disembodiment Record editó y lo pueden conseguir a través del sello. Este testimonio de ese momento de vida de Retro Satán, testimonio importante porque son las raíces y es el cimiento de lo que hoy en día podés ir a ver un concierto en el 2000 y pico del año que estamos, 2017, y todo tiene un comienzo. Y bueno, Retro Satán fue parte del comienzo. Es claramente parte de la historia del metal. Sí, totalmente, totalmente. Que, bueno, yo en el caso de ser extranjera vine a conocer por otro medio, por la publicación de un libro que se llama Cuando Éramos Reyes. Y es fabuloso encontrar esa historia y poderla, bueno, digamos, plasmar en letras, aunque no haya quedado este sonido, digamos, perpetuado en el tiempo, ¿no? Fueron muy pocas las bandas. No, pero que... qué mejor registro perpetuado en ahora el tiempo. Ahora lo tenemos. Que esto, ¿no es sí, cierto? Claro. Gracias a Daniel que y siempre a Pocho que siempre estuvo ahí dando vueltas, pinchando, empujando, este, claro, para sí, que estas cosas se concreten y salgan a la luz y todo eso. O sea, hablábamos recién de lo que era la escena, el apoyo de la gente, pero creo que el único visionario en ese momento fue Pocho. Sí, mira, nosotros estuvimos con Pocho hace 3 días estuvimos ahí, bueno, en la casa del Tano, sí, recordando un poco y conmemorando un poco, bueno, este fin de año. Y hablábamos un poco de la escena, ¿no? Que ahora toda la gente por internet son todos capos, son sí, todos populares. Si tenés 5.000 amigos, claro, 20.000 tipos que voy, haces un recital y van 10. Claro. Y llenaron. Llevan 10. Llevan 10. 10 es un montón. O sea que la gran verdad, o sea, Pocho, ¿qué hace? Pocho te baja la tierra y te dice, loco, la realidad es esta. La realidad es esta. Vos en internet, ¿viste? Sí, en Bolivia, en Chile, en Perú. Uy, sí, sos un capo, pero... hay que llegar. Vamos, asistiré, apretás así. Me interesa. Tal vez me interesa. Después decís, oh, qué lejos. Sí, claro, y si no, viste que lo que le pasó pobre a Miguel Roldán también. Claro. En el Roxy, pobre, invirtieron un montón de guita y... No hubo respuesta. No hubo mucha respuesta. Ojalá en mi cartita para Papá Noel puse que se caiga internet, que se caiga internet, que se caiga internet. Cuando desaparezca eso, vamos a volver a la época de Cromañón. Vamos a volver a la época. Ojo, explique bien lo de Cromañón, porque no a la que se prendió. Cuando nos encontrábamos en el Parque Rivadavia. Nearden, tal vez. Nearden, claro. Un poquito más acá. Sí, sí. Iba por ese lado, para entender. Es verdad lo que dice. Contanos un poquito lo que sentiste, lo que fue en ese momento cuando viajaste a Chile con Retro Satán en los 80. En los 80 era una incertidumbre. Vos imaginate que tardamos, no sé, como 25 horas para llegar a Santiago. Y porque viajamos de acá en tren hasta Mendoza. Que era la manera Mendoza, más económica de viajar. Y de Mendoza cruzar la cordillera esperar ahí en la aduana. En tren y colectivo es la manera más económica de viajar. Fundó primero San Martín que Retro Satán. Sí. Es verdad. Es verdad lo que dice. Es verdad. Sí. Me dejaron, perdón. Y encima ya había, viste, estaba Pinochet. Claro. Y nosotros, viste, con el pelo largo, los carabineros. ¿Ustedes qué hacen acá? Y nosotros como músicos y te miraban, viste, te revisaban todo. Y después llegar al estadio ese, al Manuel Plaza, que... Wow. Y había, vos imaginate que nosotros tocábamos para, como mucho acá, para 400, 500 con personas. Con toda la furia en un festival. O ponele cuando hicimos el Sáenz Peña, que había mil y pico de personas. Eso fue muy de glorioso. Repente había 5.000 personas. Y yo decía, loco, esto, ¿qué se siente? Otro es planeta. Es una película. Sí. Es una película, la verdad que es una película. Todo eso fue gracias a Ian Kotolik, guitarrista de Masacre. Banda chilena histórica. Nuestro también. Amigo, nuestro gran amigo. Sí, sí, sí. Este, que bueno, que todavía sigue tocando, ¿eh? Sí, totalmente. Es el prócer de allá. ¿Viste? Claro, es un histórico de la escena chilena. Y bueno, y a partir de ahí después se nos abrieron muchas puertas para que vayamos a tocar en esta nueva etapa, digamos. Claro. O sea que está bien que el público se renovó. Se renovó, sí, sí. Pero quizás ahora te van a escuchar aquellos que escucharon la leyenda, le transmitieron sus mayores. ¿Y ahora fueron? ¿En qué año fue? Y fuimos hace 4 años. Hace 4 años nuevamente. Nuevamente a Chile. Te voy a contar algo increíble. Íbamos por la calle, tipos grandes, como así grandes. Ustedes son Retro Satán, nosotros no lo podíamos creer. Te juro. viste, no lo podíamos creer, decía, no, este tipo está loco, lo mandaron. Sí, sí, es sí. Una cámara oculta. Cámara, claro, ¿dónde está la cámara? Decía, no, este es un retro total. Uy, la puta madre, viste, yo me chiscaba, digo, este está loco. Y después fuimos a un lugar que se llama Paine. Sí. Que es, bueno. Al sur. Al sur y un lugar al aire libre. Y vi, bueno, empezamos a tocar y la gente no nos dejaba cantar, loco. Toda la gente cantando los temas y ahí dijimos, no, loco, para esto. ¿Qué tomamos nosotros? Claro, claro. ¿Entendés? ¿Qué tomamos? Claro, o sea, todo lo que quedó de Retro Satán y todo el esfuerzo que hizo este Disenboy Record y el ¿sí? esfuerzo que hizo Evil Confrontation Record y Pocho Metallica dieron sus frutos, ¿entendés? Pero eso, ese fruto no hubiera prendido en la gente si ustedes no tendrían algo, ese, ay, es, sí. esa cosa que tiene Retro Satán para aquel que lo vio en vivo y aquel que sigue a la banda. O sea, obviamente todo ese esfuerzo ayudó, empujó, pero la esencia, la pepita de oro es Retro Satán. O sí, sea, ustedes sí. mismos son el producto y la respuesta. Sí, sí, no quito mérito a todos los que apoyan, pero Retro Satán es digamos que la punta del iceberg. Sí, es un fenómeno en Argentina. Yo te explico por qué, porque por ahí acá no nos da mucha bola. Sí. Pero, por ejemplo, ahora en Colombia se va a editar el Grito Mortal por nuestro amigo Nelson Dorado, que tiene su sello. Bueno, lo va a editar en Colombia. Se va a editar en Bolivia. Se va a editar en Perú. Se va a editar en... El material viejo. El material viejo, ¿me entendés? Vos fíjate que somos más conocidos afuera. Sí, sí, acá eso no me cabe ninguna duda. ¿Entendés? No, pero antes te decía, por lo menos los que nos juntamos nosotros, te decían, yo no lo había visto y decía, boludo, no fuiste a ver Retro Satán. Tenés que ir. Te quemaban la cabeza hasta que ibas. Y después nosotros quemándole a los demás. Sí, no, bueno. O sea, claro, por eso digo. Era más teatral antes. Claro, era un show claro. lindo. Uno iba a ver una banda. Bueno, aparte de los amigos que, y el alcohol, ¿no? Pero eso es otro problema. Uno iba a ver a Retro Satán. La musicalmente era una cosa que teníamos cosas de Maiden, sí. Halloween, qué sé yo. Más o menos, hasta ahí estaba todo bien. Pero había un plus. Que era la parte visual. Claro. De repente la batería tiene una calavera que de repente estallaba y ¡pum! Salía claro, volando salía hacia arriba. Fuego de la calavera. O, por ejemplo, viste, largábamos sangre en la boca. Era una cosa. Y qué sé yo. Y algunos músicos tenían cierta. No me gusta. Tenían cierta reserva, viste, sí, con reserva nosotros porque decían, che, esto se hacen los... Pero no, era una parte de teatro, era hacer una obra de teatro musical, ¿entendés? No porque queríamos convencer a alguien de que podés sacar sangre de la boca o que podés tirar fuego, ¿viste? No creamos, es ficción en realidad. Yo me acuerdo... ¿Entendés? Lo teatral. Sí. Pero algunos nos tildaban, viste, los lucidos Ferre de su desarrollo, pero nosotros nos reíamos. Incluso usaban una intro que es de Mercyful Fate, pero ustedes la usaban y quedaba perfecto. Sí. Nadie se quejaba porque estaba perfecto. Pero sí, pero aparte estaba perfecto. Es lógica pura. Si escuchamos a Maiden en algún momento, vamos a hacer unos acordes de Maiden. Claro. Si escuchamos a Mercy, ¿me entendés? Digamos, todas las bandas del mundo, están influenciadas por todas. Por todas, sí, ya sí. Lo dijo Jimmy Page, lo dijo Gillian, Igual volvemos a repetir. Dickinson mismo lo dice, que también tuvieron un montón de influencia de otras bandas. ¿Por qué Harry no? Con UFO, ¿entendés? Claro. Es natural. Pero Mercy Full Fate y de Iron Maiden, no rompamos la pelota. La base de todo. Es reconocer al otro también. Inclusive lo vimos en Deep Purple cuando hay una introducción de Mr. Crowley. El tecladista, claro. Sí, claro. Entonces, siempre va a haber ese reconocimiento. Y sí, el chabón hizo como... la introducción. ¿Cómo no la vas a tocar aunque estés en otra banda? Entonces, Es algo loco. Eso. Es imposible no reconocerlo porque es parte de todo lo que se hace y se sigue haciendo. Además estaba muy... No, la palabra no es moda, pero después me imagino que eran los dos videos que había, que hubo en Cotorras y antes en Vinicius, qué sé yo, los videos de Mercyful. Estábamos todos los viernes y sábados mirando el video a ver qué le robábamos. Así que Mirá, íbamos al cine arte que está acá... En el obelisco estaba el cinearte ahí abajo. Íbamos a ver los videos. Yo tendría, qué sé yo, 17 años. Íbamos a ver los videos de Kiss. Los, ¿viste? Algo nuevo y nos, y parece que era, era tan todo jóvenes, descubrir. Que absorbíamos. Descubrir, obvio, descubrir, era novedad. Exacto, exacto. Esa cosa de hacer música propia, pero también ver, dice, ¿por qué no podemos hacer algo? Claro, es lo que siempre renegamos de la época actual, que los pibes ya no tienen esa necesidad de descubrir porque con un clic está todo servido, ¿no? Claro, es inmediato. Quizás va a haber un recambio de acá a futuro porque... Esas cosas de descubrir nos llevaron a hacer cosas locas que, bueno, la respuesta hoy de repente es hablar de una banda que fue pionera por descubrir, por esa cosa, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una presentación de Retro Satán en San Martín, en lo que era una discoteca, un boliche que se llamaba My Dick, que estaba en la esquina, arriba, enfrente de la plaza. Sí. Enfrente de la plaza. Pero ¿sabes por qué? Porque la policía ahí en San Martín era brava, nos escondíamos en los arbustos para que no te lleven. Pero mirá lo que te digo. Noche terminamos todos presos. O sea, salíamos y el que salía, pues preso. Todo preso, todo preso. Pero lo loco era que era una discoteca. Era una discoteca. No sé quién consiguió la fecha, pero tocó Retro Satán en la discoteca. Sí. Y a mí lo que me queda, lo tengo grabado acá a fuego en la mente. Es que, mirá, te tiré un título para un tema. Grabado a fuego en la mente. Retro Satán termina su show con la parnafenaria de ese momento. Termina de tocar el último tema, termina y empieza a sonar los parlantes, la pachanga que pasaba en la discoteca. Y cuando te dabas vuelta y mirabas para atrás, veías a todos contra la pared, a los habituales al boliche así, con los ojos abiertos, gigante, no entendían nada. Reto Satán había dado un paso más en la batalla. Sí, pero, eso sí fue glorioso. Sí, eso, mirá, a veces lo hablamos con Marcelo Tommy. Sí. Cuando íbamos a los recitales, ya sabíamos que íbamos a ir presos. Pero teníamos que ir. ¿Entendés? Sí. ¿Cómo no vas a ir? Y tocaba una banda amiga, yo otra vez preso esta noche, y bueno, loco, va. Sí. Y si no te llevaban preso, bueno, era, viste, ya. Claro. Al otro día, viste. Y, yo zafé. Claro, zafamos. Ese era el plus. Bueno, ahora sí, mucha nostalgia en el recuerdo. Vamos a escuchar un tema de Retro Satán que está incluido en el demo que está ahí cargado en la máquina. Fíjate, ¿manda algún tema? ¿Disco o...? No, el... ¿Disco o digital? ¿Digital? Digital, perfecto. Lo que está ahí cargado. Bien. No sé, vamos a escuchar... ¿Del 1 al 9? 8. No, pero es el los tracks que tiene allá en la máquina. Ah. ¿Se los canto rápido, quiere? Esto es para vos. Mira, si soy yo. ¿Se los canto rápido, quiere? Tiene Exorcizando la Cruz. Vamos con ese. Y Exorcizando la Cruz del demo. Y seguimos charlando con Rubén aquí en el Deportes, en el Recuerdo. Thank you. 20 años, 2 días, un solo objetivo. Celebrar el metal. El sello más importante de heavy metal festeja sus 20 años en la escena con fechas increíbles. Icarus Music Fest, día 1. 16 de diciembre en Groove. Lo mejor del metal nacional se reúne en una noche impresionante. Manifiesto, Mortífera, Necratal, Coral, Criptofonia, Ariadna Project, Matan S.A., Renacer, Serpentor y Tren Loco. Icarus Music Fest, día 1. 16 de diciembre en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. Bueno, seguimos charlando acá con Rubén, pero creo que podríamos charlar toda la semana. Sí. Anécdotas, una tras de otra. Volviendo a la actualidad de Retro Satán. Ustedes tienen pensado, están grabando un disco, tienen ya más o menos aproximada una fecha de edición y están proyectando a más después de lo que es la salida del disco. Sí, lo que pasa que... ¿O van despacito? No, lo que pasa que ahora en mayo, alrededor de mayo, se va a hacer un festival muy grande, ¿viste? Evil Confrontation Record va a ser un festival muy grande en Sao Paulo, Brasil. Entonces estamos... ¿Mes de mayo? En mes de mayo. Estamos apuntando ahí en hacer una presentación ahí en, muy bien, en ese festival. Y en mayo también vamos a tocar en Club B. Uh-huh. La fecha de Javier. La fecha de Javier. Qué grande. Después, si la podés anunciar. Sí, sí. Vos quedate tranquilo que todo lo que es de Javier acá lo promocionamos. Sí. Y hay tratativa, viste, para ir a Paraguay, para ir. Pero ¿sabés qué pasa? Es como dice Pocho, te escriben todos, sí, quiero que vengas, pero hay, viste, que pagar pasajes, los pasajes mínimamente, claro. El hecho artístico tiene un valor, así que claro, hay que por valorarlo. El interior también, viste, con el dolor del alma, pero no es mala el fe, otro día, sí, le dijimos a una gente de Tucumán, de Santiago del Estero, viste, que nosotros no, si no te mandan un pasaje en avión no podemos ir, porque cada uno tiene su trabajo acá, claro, ¿entendés? Y entonces uno también no puede descuidar el trabajo. No, porque esto no es... No vivimos, sea, de la música. Claro, exactamente. Pero tampoco es un hobby, porque tiene un plus y una vuelta de tuerca más que un hobby normal de decir, bueno, colecciono estampillas. Acá hay otras cuestiones, pero bueno, esto es tercer mundo, loco, es así. La gente a veces... No es, ¿viste?, Europa. A veces la gente... escucha o ve en las revistas y dice, bueno, Retro Satán ahora hizo una gira por Paraná, como hicimos el otro día, claro. Paraná, Santa Fe, pero no trajimos nada, loco, no trajimos, claro, su mango, ¿eh? Es todo verso eso, que vos te llenás de plata, no. Que, y los lugares estaban llenos, y el productor te dice, no, pero tuvimos que pagar el sonido, tuvimos que pagar el lugar, la publicidad, y la comida de ustedes, y el alojamiento, sí, y resulta, exacto, que nunca hay guita, claro, entonces, claro. Como que nosotros también nos cansamos de eso. Y sí, en cierta forma, con más razón ustedes, por los años, claro, de carrera. Pero sí, hay una confusión respecto a eso. Lo de ustedes es un hecho artístico y el hecho artístico tiene un valor. El valor, claro, se lo pones vos. Y aquel que quiere disfrutar o apreciar ese hecho artístico tiene que aceptar las condiciones que vos le planteás sobre la mesa. Claro. Y punto, no hay más vuelta que darle. Pero creo que uno ya pagó ese derecho de piso, ¿viste? Pero creo por que supuesto que todo. Sí, por supuesto. Que nosotros, sí, 20 muchas bandas. No, 20 años no pagaste. ¿Entendés? Hace 30 y pico de años, claro, que estábamos en esto. Claro. Por eso hay bandas que tocan con nosotros. Nosotros no le cobramos nada. Claro. Loco, tráiganse los equipos si quieren, tráiganlo. Loco, no. Porque hay muchas bandas grandes que le cobran a las bandas chicas. Sí. ¿Entendés? ¿En serio? Eso, sí, eso no está, viste, así a... Es una cuestión... No, como es que le dicen ahora... Es una cuestión moral. Una colaboración. Claro, le cambiaron el nombre. Ya no es venta de entrada. No queda política. Cuando tocamos no le cobramos a nada. Para mí es una cuestión moral eso. Claro. Y hay muchas bandas nuevas ahora. Que quería hablar de... Sí, de Metaluria, que es una banda impresionante. Están los Velocidad 22, también, que son impresionantes. Sí, nos mandaron, me mandaron un disco. Que tienen ese espíritu de la música que nosotros conocimos, claro, en los 80. Claro, ¿entendés? Heavy metal tradicional, viste, con acordes, con buenas melodías. Y eso, nosotros apoyamos mucho a las bandas nuevas. Claro. ¿Entendés? Sí, en definitiva, nosotros mañana dejamos de tocar, pero esto tiene que seguir. Sí, sí, obvio, totalmente. Y ustedes totalmente. Mismos con el programa colaboran para que esto no muera, porque no, si ustedes tampoco no están, no traen bandas, no tienen difusión, las bandas claro, se mueren claro. Ahí en el intento. Hablando de difusión, participación, colaboración, amistad y demás, cuando abrieron a los suecos, con los Enforcer, tuvieron la posibilidad de abrir el show de los Enforcer. Sí. Pero bueno, no sé si no fue un show de Retrosatán más que un show de Enforcer. No, te voy a comentar una anécdota. Resulta que yo soy amigo de Olof, del sí. cantante. Y el cantante siempre me decía, yo amo mucho Retro Satán, porque yo cuando tenía 14 años. Hablamos de un sueco, escuchá lo que te estoy diciendo. Cuando yo tenía 14 años, dice, yo vi un video de ustedes, Grito Mortal, y yo me quería vestir como vos, me dice. Y yo quería ser un rockero como vos. Y yo, imagínate, no entendía nada. Está loco, claro. Y después, cuando vinieron al país por segunda vez ahora, Olof me dijo, quiero que toque Retro Satán con usted, que con nosotros. Claro. Yo le digo, mira, habla con el productor. Hablamos con el productor chileno que los trajo sí. y logramos tocar. Y ellos son súper fanáticos nuestros. Qué loco, eso es mirá, un, mirá lo que es te un estoy flash, contando. Sí. Y hay muchas bandas suecas. Y aparte, esa banda es la renovación del metal. Es la renovación europeo. Del metal. Y es un orgullo para Retro Satán que pase eso. Obvio. Claro. ¿Entendés? Que ellos. Pero sabés de otras bandas que también son fans. Sí, de, muchas bandas. Hay otras bandas de Suecia que también. Y nosotros a veces. Si lo veo no lo podemos, parches, claro, algo, no lo podemos creer. Sí, sí, sí. Inclusive muchas bandas de Chile que hacen cover nuestro y yo digo, bueno, está algo bueno hemos hecho. Algo bueno hemos hecho. Lo que hablábamos hace un rato, no se imaginaban la influencia tan fuerte ni lo que se estaba tejiendo cuando arrancaron en esos momentos. Claro, ¿sí? No. O sea, todo lo que dejaron para el resto de bandas claro, que venían. Claro. Es verdad. Pero eso. Ni nosotros como que íbamos a verlo como público, tampoco nos pero íbamos bueno, a avivar en esa época, nosotros íbamos. Pero está bien, yo creo que tenemos que abrir los ojos de bueno, aquellos que están en lugar preparado. Tomá, Facu. Mirá, vos imaginate que a veces con Marcelo, con Pocho, hablamos más cabaleras. Se carteaban con nosotros, no eran nada. Sepultura no era nada, loco. No existían. Claro. Y escucharon Retro Satán de Argentina y nos carteábamos con Maxi, y nos carteábamos con lo de Sepultura. Y mirá Sepultura dónde está. Exacto. ¿Entendés? Y mirá Retro Satán dónde está. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Ves que a veces, es un poco que escribimos la historia un poco. Sí, sí, eso tampoco es una nos realidad. No somos dueños de nada. No. Pero creo que colaboramos un poquito. Pero es una realidad. Sin duda. Es una realidad y el espacio ganado ya lo tienen a sangre, fuego sí, y con sudor. Los chicos de Albacás de Uruguay. Claro, otra banda histórica. Con los Albacás, sí, sí. con los de Vulcano de Brasil. También, ¿entendés? También. Con los Vudú, cuando Marcelo los trajo a los de Vudú acá a Argentina para que toque. Eso era un esfuerzo extraordinario. Porque lo que no me acuerdo, Vudú vino con Andrés Cañi, el batero. Claro, sí, con Andrés. Claro. Ahora, vos imaginate lo que cuesta ahora. Imaginate lo que costaba antes, 20 sí, veces más. Claro. Pero el esfuerzo se hacía. O sea que hemos sembrado esa cosa de hermandad latinoamericana. Sí, sí, totalmente. Sudamericana, totalmente. Para que... Igual esa camada de Brasil, esto me meto yo, porque cuando fuimos, nos aceptaron todos. Fuimos a ver a Deep Purple, ya sí, era 91. Sí, sí. Y loco, te recibieron, estaba André, los Pasarel, de Viper, estaban todos los de Vulcano. Los Viper, mirá lo que me está diciendo. Y te traen, sí, el loco Pit a veces vive acá, así que imagínate. Pero te trataban como, vení de Argentina, sos campeón. Claro. Era, no sé, sí. Capaz que ahora se puede volver a hacer. Se puede, y se va a volver a hacer con este festival grande, se va a volver a hacer. Sí. ¿Qué es lo que, digamos, Matías Hernández está tratando de hacer, ¿entendés? De hacer un polo grande en Sudamérica para que todas las bandas toquen. Un año van a tocar unas y otro año seguramente van a tocar otras. Sí, hace pero, falta un mega festival así, eso, pero eso de, que, del Mercosur, latinoamericano. Por eso, siempre ustedes decimos, pueden, de Paraguay. Ustedes pueden sí, contactarse con, sí, sí, claro, con Evil, con Frontension Record para publicitar todo esto, porque sí, en definitiva sí, sí, sí, para todos. Sí, ahora hay uno en febrero que viaja el amigo Pacheco Records. que va a Metaluria. Sí, sí. Y otra banda más va de acá también. Lo organiza Silvio... Interceptor, Metaluria, viajan acá en representación de Argentina. También va a tocar una banda peruana, bandas chilenas, bandas colombianas y obviamente bandas brasileras, un festival de 3 días. Pero bueno, la idea es que de una vez por todas esa comunión de la que tanto hablamos se concrete y sea real. Y que explote. Y el día de mañana también podamos hacerlo. Yo sé que acá es muy difícil que se pueda volver a repetir un festival de ese tipo por los problemas económicos y por la idiosincrasia de mismo nuestra, de la escena nuestra. Pero no importa, que se haga en la región, que se haga en la región. Claro, pero vos sabés que es un problema no sé si ideológico o que ya la gente es más grande, pero público heavy hay. Sí, mirá que claro. Yo fui a todos los recitales que hubo en Argentina, fui a ver a Purple, claro. Fui a ver a Black Sabbath, fui a ver a los Guns, sí. Fui a ver a Aerosmith, fui a ver público metalero hay. O sea que la gente loco, si pagan entradas de 3 lucas, de 2 lucas, ¿por qué no van a pagar una entrada de 500 pesos? ¿Por qué? Porque me parece a mí que falta calidad en el sonido. Falta una buena puesta en escena, falta un buen lugar, entonces la claro, gente va a pagar. Claro. Y que la propuesta de la banda también sea interesante. Que las bandas, claro, que no vayan siempre las mismas bandas. ¿Sí? Y que las bandas se profesionalicen, o sea, está todo bien con el underground, pero el hecho de estar mejor equipado, de sonar mejor, es un paso más para que claro, puedas seguir siendo underground, pero con dignidad. Pero obvio, pero mira, con vos nos encontramos en Halloween. Sí, sí. En el Luna Park. En la parrilla tomando una cerveza, obviamente. Fue impresionante. Toda gente metalera. La chiquitita esa que... No, la que viene de litro. No, decía donde lo fui a buscar. Ah, sí, sí. Impresionante la gente. Sí. ¿Sí? O sea que la gente está... Claro. Y compraba remeras, y compraba... Si el 10% de eso fuera de... No, pero está, la gente está, viste que está, pero bueno, seguramente también queremos un espectáculo de mejor calidad, ¿no? Bueno, vamos con otro tema del demo, lo que está en la máquina. Bien. ¿Cuál era el que le seguía? Fuego cruzado. Se le cayó el hopo a usted. Ahí está. Ahí le gusta. Ahí está mejor. Ahora puede buscar. ¿Qué tenemos ahí en punta? Perdón, si no me equivoco, Planificando la Muerte, ¿le parece? Dale, vamos con Planificando la Muerte entonces. Y seguimos charlando con Rubén sobre la actualidad, el futuro de la escena heavy metal argentina. Thank you. 20 años. Dos días. Un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante del metal celebra sus 20 años con dos shows impresionantes. Icarus Music Fest, día 2. 17 de diciembre en Gru. Lacrimosa, Testimonium Tour cierra una fecha impresionante acompañados de un lineup nacional de primera línea. DJ Hadrian, Eva, Ina Zulina, Blood Parade. Icarus Music Fest, día 2. 17 de diciembre en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. Pone medio en bola. Esa cosa me gustó. Lícita. Buenísimo. ¿Dónde es? Eso estamos anticipando lo que va a ser la fecha del 13 de enero en la presentación de a ver si lo enganchamos con eso. Sí. A ver si van. Sí, mira, se mola, mira, se mola, mira, se mola. Y bandas. Mira, se mola. Y bandas. Vayan, Giles, no queden fuera. No, pero acá es algo, un hecho que sería importante también que lo entiendan. El hecho de no asistir, no participar, significa que, así como te dicen, che, no fuiste a la marcha, bueno, estás quedando fuera de la historia, loco. Estás viendo pasar la vida por televisión. Y no es así. No hay que ver la vida pasarla por televisión. Hay que vivir la vida. Lo que contamos, que te fuimos a ver a tal, Richard fue a otro, ustedes dos fueron a otro juntos. Sí. Y bueno, eso ahora es vida, lo podemos contar, pues si no, eso es vida. Le hubiera dicho, estaba mirando la tele. Claro, no, me la no contaron. Puede. Claro, dice, qué lindo que habrá sido, como yo no fui el de Platense que ustedes. Ahí está, que no te cuenten la historia, vivíla. Y después vos se la vas a poder contar a tus hijos y a tus nietos. También a tus nietos, no creo, porque el Alzheimer está haciendo estrago, así que. No, también vivir en la casa. Las frases motivacionales de Ricardo. ¿Quién es ese? Nieto. ¿Quién es ese? Claro, compren las producciones de las bandas, apoyen, muchachos. Vayan a ver los conciertos, paguen las entradas, compren el merchandising, apoyen y no dejen de apoyar. Parece un canto de una hinchada de. Apoyen. Guarda que si es que no lo digan, los curas no, los curas no digan, apoyen, no. No, tampoco. No, porque yo digo, está bien lo que decís. Sí. Porque si no hay si no se genera cierta ganancia, claro, no se puede volver a organizar todo, nada. Muere todo ahí. ¿Entendés? La gente tiene que comprar su remera, su CD, tiene que pagar su entrada porque hay sonido. Exacto. Hay un montón de gastos. Las cuerdas, aparte, la sala de ensayo. Aparte, asistí, participá. La sala de ensayo. Si no te gusta lo que está haciendo la banda, charlá con la banda, explicá porque no te gusta y quizás la banda se esmere un poco más, porque también es esa, viste, vamos a ver shows que sean realmente hechos o actos buenos. Claro. La tecnología está todo de nuestra parte, así que está todo dado para que esto explote. Claro, bueno, te tiro una idea, ¿no? Te tiro una idea para el programa, que dale, que preguntes a la gente por qué no concurre a los recitales. ¿Qué le falta, claro, al recital? ¿Qué le falta a la banda? ¿Qué le falta al lugar? ¿Por qué no concurre? Bueno, sí. ¿Por qué paga ponerle 3,000 pesos para ir a ver a una banda de afuera y no paga 200 pesos para ver a su banda de su país? Claro. ¿Entendés? Eso también eso es algo que yo no me lo puedo explicar. Sí, es verdad. Y es verdad. Según a cuál, porque a dos, tres bandas van. Sí, pero todavía sí. Está bien, está esa. Ricardo cambia, viste, las bandas, qué sé yo, y lo han seguido siempre. Siguen a una banda, pero pueden seguir a varias, ¿no? No hace falta que sigan a una sola. Claro, no hay que ser. Podés. Sigan a todas. Te puede gustar una y la otra. Esa cosa del fútbol, me gusta más. Que te guste una más que otra, es lógico, porque gusta. Siempre insisto en lo mismo, la idiosincrasia de la escena local de Capital Federal y Buenos Aires es diferente al resto del país. Pero está muy futbolizada. Sí, está futbolizado, frivolizado, todo los sados que quiera, está inmerso, viste, todo metido acá. Pero bueno, vamos a seguir nadando contra la corriente. Ojalá que vaya mucha gente al concierto de Retro Satán este 13 de enero. Ahí vamos a estar haciéndole el aguante, por supuesto. Y nuevamente te quiero agradecer, Rubén, porque el hecho de que haya venido acá fue un esfuerzo y agradecido de corazón de que estés participando en este momento acá. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Mira, nosotros la verdad que no vamos mucho a radio. Muchos medios nos tienen bronca porque, pero en realidad no vamos porque en un punto no nos interesa hay mucho la radio, sí. Pero porque viste somos digamos somos under, la verdad que uh-huh. Siempre nos caracterizamos por eso, pero cuando la gente nos solicita, como en este caso, viste que nos vamos, loco, no hay ningún drama, pero tratamos de no saturar. Eso mucho, lo valoro, ¿viste? Lo valoro. Queremos y es un que, gesto. Te digo, honestamente, bueno. Quisiera que vengan bandas nuevas, loco. Claro. ¿Entendés? Quiero que vengan bandas nuevas, las bandas que no las conoce nadie, me gustaría que vengan. Sí, sí, acá siempre tienen un espacio. Porque el Retro Satán por ella es conocido, entonces, pero que vengan bandas nuevas, porque esa es la forma de que el heavy metal en Argentina crezca. Claro. Porque si no van a quedar la misma banda de siempre y que las otras van a decir que loco, nosotros no hacemos buena música, ¿qué nos pasa? Claro. ¿Entendés? Entonces, me gustaría que vengan bandas nuevas. Que la radio, que las grandes radios, que los grandes multimedios. Dicen la tecla. Claro, que los grandes multimedios también se preocupen por las bandas nuevas. ¿Entendés? Exacto. Porque el negocio es ese. Si esto se agranda, bueno, mejor. Agranda para todos. Desborda el claro, famoso de cuando claro. el derrame no llega a todos. Tal cual. ¿Sí? ¿Estás seguro? Bueno, también quiero agradecer a Rubén porque nos acercaste un material sí. Que es un adelanto. Bueno, esto es un adelanto del disco que va a salir el próximo año. Sí, ese material, ¿en qué punto está el que me pasaste? Está mezclado. Este material está mezclado, terminado. Ajá. Es parte, va a formar parte del disco. Del disco de Retro Satán del 2018. Bueno, entonces. Todavía no tiene. Nombre el disco final, claro. Disco final, ¿y claro. Arte de tapa y eso? El arte de tapa sí, todavía está ahí estamos proceso, terminando el proceso. Las, bueno, sí. Vamos a dejar ahí. Aparte va a haber muchos agradecimientos, bueno, a todos, claro. ¿No? A toda la gente que nos ayudó, claro. Seguramente van a estar ahí. Bueno, vamos a ir develando de a poco el misterio del nuevo trabajo de Retro Satán con este trabajo que nos acercó Rubén. Mil gracias, Rubén. Quiero que lo presentes vos y esto va a ser la despedida de la nota. Y bueno, nuevamente, gracias. No tengo más que... Gracias a ustedes. Más que gracias, loco. Gracias a ustedes que bueno, que me recibieron, que me invitaron. Bueno, decirle lo que hablamos recién. Que hagamos el esfuerzo, que apoyemos a las bandas nacionales. Que parece medio boludo, discúlpenme que lo repita. Está bien. Pero apoyemos a las bandas nacionales, apoyemos a la escena que crezca, que las bandas chicas que no tengan esa vergüenza de llevar, que material. De traerlo acá a tu radio, claro, mucho, claro. que lleven el material para que se pueda difundir. Las bandas grandes ya están consagradas, ya las conocen, pero claro. Las bandas chicas tienen que... Y sin embargo, la historia de Retro Satán no era por lo menos muy conocida en Colombia, o sea, no por mucha gente, y es importante lo que tú hablas, o sea, hacer esta difusión, y también quiero agradecer por este espacio, porque digamos, estoy conociendo parte de esa historia del metal argentino que bien vale la pena, digamos, que se traslade más allá de nuestras fronteras. Oh, muchas gracias. Bueno, muchas entonces... Gracias. Bueno, el tema se llama Grito Mortal y forma parte del próximo... Versión 2017. Versión 2018, va a ser. 2018, exacto. Bien. Esto es un adelanto. Gracias, Rubén. Gracias, loco. Vamos gracias, con Retro Satán. pasar La Force, última batalla del año, sábado 16 de diciembre en Sadar Club. 21:30 horas. Grupos invitados: Charged X, Hellhard Ragnar y Corcel. Entradas anticipadas en La Estaca de Quilmes y Sadar Club. Lugnasar La Force en Sadar Club. Bueno, y estamos escuchando una de las bandas más importantes de, podría decirse, de la historia del death metal. Yo creo que no tiene presentación, Death. Y es para recordar que hace unos años, el 13 de diciembre de 2001, fallece Chuck Chogan. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué? Death. Hermoso, hermoso. Espere, para. La banda de... Para, banca. Ahora sí. Bueno, estábamos escuchando esta cortina precisamente para rendir un homenaje y recordar una fecha muy importante, que es la desaparición de Chuck Schuldiner. Decíamos que fue el 13 de diciembre de 2001 y fue una de las bandas más representativas de este género. Casi que muchos se atreven a decir que Chuck fue como el que dio la pauta para que se abriera el death metal. Y es una banda que, lastimosamente, en una de sus mejores etapas, cuando estaba después del Sound of Perseverance, tenemos el deceso pues de este gran músico. Banda que comienza en 1983, cuando todavía aún no se llamaba Death, con una banda que se llamaba Mantas, con una discografía bastante, digamos, no muy amplia, pero sí muy rica en todo lo que se hacía, con proyectos y grandes músicos. Acordémonos que Chuck estuvo en un proyecto musical llamado Bot Cool, que estuvo con Dave Lombardo y Mel Petrosa, y también en otro proyecto paralelo que se llamaba Control Dynet en 1998. Una banda que con grandes músicos como John Hahn, también como Glenn Hogan, y también Steve DiGiorgio. O sea, siempre rodeado de... Sí, de malos músicos, pibes que no estudiaron. Sí. Igual estás mencionando los músicos que acompañaron a Schuldiner en la etapa más progresiva, por decirlo de alguna forma. Mm. Pero, por ejemplo, el otro día estuvimos viendo en vivo a Obituary. Sí. Y su bajista participó también de la etapa inicial de lo que es Death, o lo que fue Death, o Death. Para los más cultos, los que fueron a la Facu. De. Facu está junto ahí. Con. ¿Cómo? Con Rick Ross, que después formaron Masacre, pero ellos también impulsaron la primera etapa de Death, ¿no? Claro. Una etapa, digamos, que va variando sus músicos. En la última alineación teníamos a Richard Christie, a Scott Glendon y a Shannon Hahn. Yo pensé que ¿cómo? Richard Gere, pensé que iba a decir. Ah, guarda. Richard Gere con D. Guarda. No. Bueno, te tengo un dato de color y es que existe una banda tributo a Dead oficial, o sea, con la aceptación de su familia y todo. Es una banda que se llama Symbolic. La conozco porque el vocalista es colombiano. Es un... Ah, solo por eso. Porque no, si no, no, no, porque fueron también a tocar a Colombia. Es que era... el ¿y por qué es amiga? Acá tocó y se acabó. No, o sea, lo digo porque no todos los tributos son oficiales. Entonces, este se ganó como ese lugar. Y en ese tributo tocan todos ex integrantes de Dead o que pasaron en algún momento por Dead. Exactamente. Steve DiGiorgio está ahí como uno de los mentores de este. No sabía que habían venido acá a la Argentina, pero digamos es... acá vino el proyecto, no sé si es ese, pero el que vino acá no se llama Symbolic, sino fue Dead... se me fue ahora de la mente, pero vino acá, pero era oficial este tributo, que gira por el mundo presentándose como Dead. Bien, bueno, dirás. Ya cerramos con esto, una lamentable pérdida para el mundo musical, pero bueno, un gran legado el que dejó este maravilloso músico. Y lo despedimos con una canción de un álbum que personalmente a mí me gusta bastante, de Sound of Perseverance, porque es como una introspección que hace Chuck ya cuando estaba en su última etapa y que sabía que estaba enfermo, ¿no? Y es ese mensaje que deja de seguir, bueno, perseverando a pesar de todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y la canción es A Moment of Clarity de este último álbum. acá estamos. Bien. ¿Escuchando? Vamos a comentar mientras veo por la ventana unos relámpagos que creo que ya se acaba de largar la tormenta. Me parece que se largó ya. Ya se largó ya. Otro más que se fue. Thor está enojado. Che, Thor, yo me enojado. Tengo que volver a clave porque no es joda, viejo. Esto. Otro más que se fue. Uy, la De entre los vivos. Esta semana también, ¿no? Sí. Sí. Warrell Dane. Conocido vocalista de la banda Nevermore y Sanctuary, que había vuelto a reflotar Sanctuary en un momento de stand-by de Nevermore, pero bueno, fue su banda inicial, sí. Banda de, creo que de la ciudad de Seattle, me parece que eran los Sanctuary. Entonces, bueno, no, simplemente hacer la mención de que ya no está más entre los vivos. Y Nevermore es una banda. Vos me decías que no te gustaba Sanctuary. No, Sanctuary, cuando uno lo quiere ir a ver, está en YouTube, los primeros del demo y de todo los árboles, eso. Sí, está todo. En ese momento, cuando salió, capaz que yo estaba harto de un cantante que fuera tan agudo. Por eso me gustaba más Nevermore. ¿Qué sé yo? Capaz que ahora vuelvo, como me pasó con tanta banda, a escucharlo después de 20, 25 años. Bueno, pero... Y el pibe igual es un campeón, fue un campeón. Pero Sanctuary, que... en el momento que apareció en la escena Sanctuary, o sea, ¿no te gustó? Así, de una. No, en el momento... La banda era genial. La voz me parecía que gritaba mucho. En ese momento no quería... No le gustaban los grititos. No, en ese momento, viste, que esperaba más gruñidos que gritos. En ese momento estaba enamorado de los señores que hacían... Que bueno, qué sé yo. La ponía poco. Bueno, pero eso... La ponía poco. Este joven... Facu. Entonces escuchaba... Después cuando estás, viste, que la pones, estás tranquilo, escuchas todo lo que querés y todo te parece hermoso. No, la verdad era un tipo, era muy bueno. Eso no se puede desconocer. La banda era, la verdad que era buenísima. Y Nevermore para mí Sanctuary es una banda más trash. Y Nevermore tiene el plus de aparecer en los 90. Entonces le suma toda esa onda group que estaba en ese momento en boga. Sí. Y creo que el resultado final de Nevermore es muy positivo. Es una banda... Obviamente, si podés comprarte los discos, comprate todo, hasta Sanctuary también, porque no tiene desperdicio. Y están editados acá en Argentina, por suerte. Es cierto. Están editados. A lo que voy es que me refiero a lo que es la creatividad de la banda en sí para generar la música en un periodo que es la década de los 90, una década crítica, ¿no? Difícil para las bandas. Para los trayeros que quedaron a gamba pedaleando ahí porque aparecieron. Fueron bastardeados. La verdad que fueron muy bastardeados, tanto el heavy metal. Pero los 90 sí. Nevermore levantó la bandera y creo que salió. Además, por algún ilustre. ¿No? Además, ¿para qué? Para defender a Marilyn Manson. Algo interesante ahí como para no me rompan las pelas. De Nevermore, sí, acá nos dice que estamos leyendo una gacetilla. Sí. Que Warrell Dane, después de, digamos, de su proyecto de Nevermore, como comienza otra actividad y que le da fuerza en digamos en este año de septiembre de este 2017, perdón, y junto, digamos, tenía un proyecto solitario, tenía la grabación de un álbum como solista que es The Shadows World, pero nunca vio la luz este álbum. No, iba a salir para 2018. Ah, bueno. Está bien, quedó ahí a mitad de camino. Sí, quedó como listo para hacerse y es una nueva etapa que viene después, como lo que estábamos ya hablando. Ya las viudas o los herederos lo van a editar, claro. Cuando necesiten una moneda. Ya. Pero vamos a escuchar un tema de Sanctuary entonces. Vamos a escuchar Refuse the Need de The Third War, la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Cómo es, Caro? Vamos, un mis. De Ter War. ¿Quiere que le prestemos en The Nation? Plata, no hay problema. Yo se lo digo en danés. Achtok Tak. En efecto. Ah, pero eso es danés del norte. Sí, no lo entendí. Para mí se le atragantó un hueso de pollo. Vamos con Sanctuary entonces, porque no me sobra el tiempo, así que dale. We'll be right back. 20 años. Dos días. Un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante del metal celebra sus 20 años con dos shows impresionantes. Icarus Music Fest, día 2. 17 de diciembre en Gru. Lacrimosa, Testimonium Tour cierra una fecha impresionante acompañados de un lineup nacional de primera línea. DJ Hadrian, Eva, Ina Zulina, Blood Parade. Icarus Music Fest, día 2. 17 de diciembre en Groove. Conseguí tus entradas a través de... Y acá estábamos, de vuelta, nos tenemos que ir porque ya son casi las 3, entonces les voy a decir algo, que mañana domingo 17 de diciembre, todos juntos por Damián, va a tocar a Cabral, Indio, Doble Eje, Alma Mater, etcétera, etcétera. ¿En dónde va a ser? En el Templo del Metal en San Telmo, más o menos en las 19. Es la fecha completamente a beneficio de Damiana Reyes, que perdió todo en su casa por un incendio, un desperfecto técnico, lamentablemente. La entrada es a voluntad, así que lo que pueda llevar de unos mangos, todo ya será bien recibido. Voy a tocar en Alma Mater más o menos a las 19, o sea que el que... Repetí la fecha de Mentor. De Mentor es ahora, pero se me fue. Bueno, ya lo dije hace un ratito, así Día que de los quedé muertos. Como un campeón. Día de los Muertos, nos vamos con Día de los Muertos porque ya... Bueno, nos tenemos que ir y ya viene nuestro amigo de Salta. ¡Viva Salta, carajo! Vamos, con Día de los Muertos. Chao, Dani. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Nos vamos al Icarus! Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio.